has abierto, te he mirado a los ojos con amor, te invité a que me amaras y aceptaste, y como esposa me has abierto el corazón. Yo te nombro mi María Magdalena, para este tiempo de tiniebla y desamor. Yo te invito a estar conmigo en el Calvario y ante el Sagrario a compartir mi condición. Yo te invito a acompañarme en el Sagrario, a unirte a mí en el dolor de mi pasión, a derramar en mí el perfume de alabastro y a ser mi amada en perpetua adoración. Yo te nombro mi María Magdalena, para este tiempo de tiniebla y desamor. Yo te invito a estar conmigo en el Calvario, del Sagrario a compartir mi condición. Te postres ante mí impulsada por este amor en soledad y en noche oscura, mi corazón se vaciará en el tuyo para llenarlo de fervor fecundo, y ese fervor encenderá las almas para que vengan a postrarse a mi presencia, para que esta adoración así se extienda en tus hermanas y en la iglesia entera.